muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a Peladilla en su programa número 19. Hoy es miércoles, también 19 de septiembre. Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 o en el 96.6 de la FM. También en internet en la web radiobronca.info. Peladilla se repite la madrugada del sábado al domingo de 12 a 1. Ya sabéis que todos nuestros programas están disponibles en el podcast, cuya dirección es podcast.radiobronca.info. Hemos abierto el programa de hoy con Across Tundras, ese grupazo americano que ya escuchamos al menos en un par de programas anteriores. Hoy hemos abierto con Razor Wire Blues del disco Full Moon Blizzard. Thank you. No Eyes, del fabuloso grupo de Stoke-on-Trent, Inglaterra, Ox Scapula, de su cassette de debut titulada Lax USA Cup. We'll be right back. qué gran pieza la esta que acabamos de gozar, que pertenece al disco Avatar de Comets on Fire. Se titula Sour Smoke. Nos hemos marchado hasta el noreste de Inglaterra, en concreto hasta Leeds, para escuchar a The Beards, Las Barbas. Su canción You Have Got Arms está incluida en su EP de debut. Continuamos el viaje en Inglaterra, ahora en Londres. Poino, Strength of a Cowboy era la canción. Estamos de enhorabuena porque Poino estarán presentando su disco Mow and Lose en Barcelona y Zaragoza este mes de septiembre, la semana que viene, nada menos. El miércoles 26, insistimos, el miércoles de la semana que viene, tocarán en Arrebato, en la ciudad de Zaragoza. Y el jueves 27, en La Resistencia, en Hospitalet de Llobregat. Se llega fácilmente en la línea 2, en la línea roja de metro, en transporte público no se tarda nada. Con el grupo de Barcelona, Evil Horse, o Evil Horse, a las 8:30 y por 5 euros. Más información en el blog de Ojalá esté mi bici. Euskadi y Noren Eroni. El tema que ha sonado es Bi Ziba Ero, el que abre el disco Fregoli. We'll be right back. Pues así, en directo, suena el trío escocés Hey Enemy, la canción I Am The Blues del disco Hey Ensemble. Aquí estábamos recordando el concierto de este grupazo que vimos aquí hace pues aproximadamente medio año. Aquí decimos en Barcelona, en el Casal de Roquetas. Hablando de grandes conciertos vividos, el de los franceses Les Cinq Blancs a principios de este 2012 fue, ¿cómo decirlo?, no fue moco de pavo. Sensacional este trío, de verdad, de lo mejor y más, es que no sé cómo describirlo, vivo que hay en el continente europeo en este momento. Este trío, decimos, está formado por dos bajos y una batería. Hemos bailado al son de Nidules. Mi francés, aunque lo intento, no sale. Deletreo la canción: N de Navarra, E de España, U de Unión, D de Dinamarca, E de España, U de Unión, L de Lira, S de Soria, de su disco By Ho. No! desde Chicago, Make Believe, la canción Plants Dance y el disco Of Course. Genial guitarrista Brett Netson, componente de Built to Spill y Caustic Resin, casi nada. Hemos escuchado la segunda canción de su último disco hasta la fecha, God is Wrong, de la obra Simple Work for Dead. Chair out Nos gusta septiembre y nos gustan polvo. La primera vez que los hemos disfrutado aquí en Peladilla con su canción 20 White Tents del disco Shapes. Yeah. nada menos que Siouxsie and the Banshees, de uno de sus gloriosos discos, que son los que hicieron en la primera etapa de su carrera, finales de los 70 y principios de los 80. De ese periodo es el ardiente The Scream y la canción que hemos escuchado, Metal Postcard. Nos marchamos ya. Ha sido, como siempre, un enorme placer compartir contigo este viaje. La semana que viene regresamos con invitado aquí en el estudio de Radio Bronca. Intenta ser feliz. Un abrazo. Prisoner furnace.